Y entramos en nuestra sección del porqué de las cosas y preguntándonos como siempre por qué. ¿Por qué? Porque yo siempre, bueno, pues ya sabéis, de mi quinta, digamos, la gente de mi quinta, pues nos hemos criado con películas como Superman, por ejemplo. Por poner un ejemplo así a bote pronto, ¿sabes? Que esto no está prácticamente preparado. Que es precisamente por uno de los poderes que tenía Superman, que era que tenía rayos X. Tenía rayos X en los ojos. Nosotros también tenemos rayos X, no nosotros en los ojos, pero sí que tenemos rayos X en hospitales, por ejemplo. ¿Y por qué? ¿Por qué los rayos X nos muestran los huesos? Pues eso nos lo va a explicar, como siempre, nuestra compañera Carmen Fernández. Buenas noches, Carmen. Buenas noches, David. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos rayos X? O sea, ¿por qué los rayos X nos muestran los huesos de las personas si es que no somos Superman? Ah, pues mira, vamos a intentar explicarlo. Yo creo que lo conseguiremos. Y no solo porque nos muestran los huesos, sino porque solo nos muestran los huesos y no el resto de tejidos. Porque consiguen atravesar y podemos ver esa foto, digamos, de los huesos. Uh-huh. O sea, eso es desnudarnos, pero al 100%, ¿no? Pues sí. No salió aquella noticia, yo no sé si lo llegaron a hacer, ¿no? Que en los aeropuertos querían poner los controles de seguridad, las máquinas de rayos X, y que hubo una polémica tremenda, porque claro, al final... Sí. Te acababan viendo pues hasta los huesos. Hasta los huesos, nunca mejor dicho. pues vamos a empezar con el tema. Entonces primero tendríamos que decir qué son los rayos X. Uh-huh. Porque bueno, sí, vale, Superman tenía superpoderes, sí. Pero nosotros no. Entonces los rayos X son una radiación electromagnética. Yo no sé si os acordáis porque ya en algún momento he dicho este palabra yo en la sección, uh-huh, electromagnética, que fue... Creo que, de hecho, en la primera sección, cuando hablamos de por qué el cielo es azul, sí, porque la luz visible, por ejemplo, es una radiación también electromagnética. Uh-huh. También lo son las ondas de radio, segunda sección del programa, yo creo. Sí. Porque sí, la voz grabada suena distinto. Sí, fue la segunda, me acuerdo perfectamente, porque cuando me oí la primera dije, oh, Dios mío, soy yo esa. Sí, pues las ondas de radio que ahora mismo transmiten esta sección también son radiaciones electromagnéticas. Las ondas de los microondas, que todo el mundo usará en su casa para calentar la leche al menos. Uh-huh. Los infrarrojos, por ejemplo, de los móviles. Como digo, yo uso el infrarrojo de mi nuevo S4 para encender la tele desde la cama y no tener que sacar casi ni la mano fuera de las mantas, que hace mucho frío. Pues también son radiaciones electromagnéticas. Los ultravioleta o, por ejemplo, también los rayos gamma. Uh-huh. Pero ahí sí podemos decir que hay una diferencia. Entre, por ejemplo, los rayos X y los rayos gamma, que es el origen de esos rayos. Uh-huh. Porque los rayos gamma son orígenes que tienen que tienen su origen en el núcleo del átomo. Bueno, creo que no necesito definir lo que es un átomo, pero básicamente ya lo sabemos todos. Núcleo, protones y neutrones, algunas partículas más que se han ido descubriendo, pero como no es el tema de la sección de hoy, no las vamos a decir, rodeados de electrones. Bueno, pues uh-huh, los rayos gamma se originan a nivel nuclear y se producen por el paso de un nucleón, que sería ese nombre que se le da al protón y neutrón, de un nivel excitado a otro de menor energía. Y uh-huh, en la desintegración de los isótopos radioactivos también. Sin embargo, los rayos X no son a nivel nuclear, sino que son a nivel de esa órbita electrónica que decíamos antes, de los electrones que están girando en torno al núcleo. Y se producen por la desaceleración de esos electrones. Pero, de todas maneras, también hay que destacar, y eso lo veremos un poquito más en detalle después, que los rayos X son una radiación ionizante, que significa que cuando interaccionan con la materia producen ionización de los átomos de la misma, originan partículas con carga. Y eso, entre comillas, es peligroso, claro. Y veremos después un poco en ese tema. Antes de empezar, digamos, por hablar de las aplicaciones médicas, tenemos que decir quién los descubrió o cuándo se descubrieron. Y esto ya viene de atrás, pero no de tan atrás como normalmente que hablamos siempre de nuestro amigo sí. Aristóteles. No, esta vez no está esta Aristóteles. Esta vez no viene Aristóteles. Bueno, vaya tela. Bueno, ha venido yo tenía porque el lo he sacado. Micro preparado para sí, él, ¿no? Para que hablara, pero... Pues no, esta vez no. Siglo XIX, o sea, bastante reciente. Sí. Y el primero que empieza a hacer experimentos con los rayos X es un científico británico que se llama William, la verdad no sé pronunciar muy bien su apellido, Crookes o algo así se pronunciará. Uh-huh. Le preguntaremos a Chris Hogan. Sí, pena que no lo tenemos aquí, nos hubiera ayudado. Entonces él empezó a hacer experimentos, investigaciones del efecto sobre determinados gases al aplicarle descargas de energía. Él tenía un tubo vacío y esos experimentos los hacía ahí y pasaban electrodos con corrientes de alto voltaje. Es por eso que esos tubos empezaron a llamar tubos de Crookes, que es el apellido de este señor. Cuando el tubo estaba cerca de una placa fotográfica, parece que en esas placas fotográficas se generaban unas imágenes borrosas, pero bueno, nunca llegó a continuar en esa línea. Sí parece que Tesla, que es un científico sí muy famoso, todo que todo el mundo yo creo que lo conoce, también estuvo un poco interesado en estudiar el efecto ese de... creado por los tubos que había diseñado este científico británico. Una de las conclusiones que sacó fue la de advertir de manera, digamos, muy sabia a la comunidad científica del peligro que suponía para los organismos vivos, biológicos, la exposición prolongada a esas radiaciones, por lo que decíamos antes, por el hecho de que son radiaciones ionizantes. Dentro de un rato veremos un poco qué efectos puede tener sobre el ser humano. Y hay que esperar hasta 1895... para, digamos, tener la primera radiografía. Esta la hizo un científico alemán que se llama Wilhelm Conrad... El alemán yo lo llevo fatal. Rutgen... Sí, no. Que lo tenemos esta noche, ¿no? No, a ver, queda fatal decirlo, porque viví en Alemania 3 años, ¿vale? Sí, pero sí, queda lo muy de, mal. Lo mal. Del alemán lo llevo fatal. En mi descargo trabajaba en un centro de investigación internacional en el que se hablaba en inglés y como trabajaba de sol a sol... Y es cierto, no hablaba miento, solamente inglés. Hablaba inglés todo el rato. Pero bueno, para pedir la comida y una cerveza en el bar, hasta ahí tenía sí, yo bueno, conocimientos suficientes. Fácil, ¿no? Hasta ahí va bien. Pues este científico alemán descubrió, redescubrió, digamos, de alguna manera, los rayos X y notó que cuando los pasabas a través de tejido humano podías, de hecho, ver el hueso. ¿Qué experimentos estaba haciendo? Pues mira, como anécdota curiosa, no se sabe exactamente cómo llegó a eso, porque cuando falleció, todas las notas que tenía en el laboratorio se quemaron. No llegué a encontrar si fue accidental o no, pero parece que bueno, se perdieron todos sus cuadernos de laboratorio. Pero bueno, la reconstrucción que se ha hecho es que él estaba investigando los rayos catódicos y usaba un tubo de Crookes también, que estaba rodeado por digamos, una especie de cartulina negra y una pantalla fluorescente que estaba pintada con platino cianuro de bario o algo así, creo que era el compuesto. Pues eso, te digo, el tubo, la cartulina está negra y la pantalla fluorescente. Entonces notó que cuando hacía pasar las corrientes eléctricas en el tubo, en la pantalla fluorescente se observaba un ligero color verde. De manera que él pensaba, bueno, pues que había unos rayos invisibles que tú a simple vista no los veías, que eran capaces de atravesar esa cartulina negra e impactar contra la pantalla. Es decir, pasar a través de un objeto opaco y afectar a la pantalla que estaba detrás. Y aprovechando esto, lo que hizo fue, pues eso, la primera radiografía. ¿De qué? De la mano de su mujer, que la podéis buscar en internet, se ve perfectamente los huesos de la mano y el anillo que llevaba la mujer de Röntgen. Que estaba gracioso, porque dice que cuando ella vio la foto dijo, ay Dios mío, me he visto muerta, he visto mi muerte, claro, porque claro. Verte los huesos de tu mano es así como impactante, por brujería, primera vez. Brujería. Claro, a ver, la primera vez es claro, impactante. Claro. Sí, sí. Y muy pronto, muy poco después de eso, de hecho, un año más tarde, en 1896, en Birmingham, en Inglaterra, ya se hizo el primer uso clínico de los rayos X. O sea, para que veáis que esto, digamos que fue una explosión. Descubrieron los rayos X e inmediatamente empezaron a aplicarlos a la medicina, un poco también sin saber los efectos que eso podía tener. Claro. Porque esa radiación no la habían estudiado suficiente, no sabían que era ionizante, no sabía que podía tener efectos perjudiciales. Entonces, sí. Inmediatamente, ya digo, un año más tarde, John Hall Edwards, en Inglaterra, la usó para hacer una radiografía de una aguja clavada en la mano de uno de sus compañeros. Uh-huh. Y un poquito después, pues la primera creo que fue en enero, la siguiente en febrero, hizo el primer uso de los rayos X en una operación de cirugía. Entonces, lo que decía, desde el descubrimiento pasaron inmediatamente, prácticamente ya al diagnóstico, sin saber pues eso, los efectos perjudiciales que tenía. De hecho, por ejemplo, Marie Curie los usó también en la Primera Guerra Mundial. Ella salió, de hecho, con una especie de ambulancia con la máquina de rayos X y se fue directamente a la zona de guerra en Francia para aplicar pues eso, los primeros auxilios a los... Máquina que no debería de ser pequeña, ¿no? Bueno, allí detrás, no, en aquel momento no creo. Por eso. Sí, sí. Entonces, ahora que me he metido un poco con los efectos sobre los organismos vivos, digamos... Como estás hablando de rayos X y la gente me oye toser es porque... Estamos grabándolo desde un hospital en Madrid. Sí, no, aquí parece que nos hemos enfermado todos porque la mesa de redacción perjudicada. Estamos todos. Tú perjudicado, yo que estoy intentando aguantarme el estornudo que ya no puedo. Hemos vuelto todos de las fiestas muy dentro de muy poco vais a oír por detrás la megafonía, ¿sabes? De las urgencias llamando. Carmen Fernández, pase usted a hacerse la radiografía de los pulmones. Va a quedar muy apropiado, sí. Pues, como decíamos, el efecto, digamos, sobre la salud de este tipo de radiaciones obviamente depende de la intensidad o de la dosis que te apliques. A ver, una exposición a dosis bajas de me voy yo ahora a hacer una radiografía para que vean si tengo neumonía porque este catarro agarrado a los bronquios no es muy normal, no me va a matar. Pero bueno, si estoy haciendo radiografías el día entero, toda la semana, pues a lo mejor ya empiezo a notar algún efecto. Uh-huh. ¿Qué efectos serían esos? Pues quemaduras en la piel, caída del pelo... algo muy chungo, básicamente. Esterilidad, náuseas, cataratas... Cosas peores como desarrollo de cáncer si es muy prolongado. Uh-huh. Pues todas estas cosas... los síntomas, digamos, más leves, entre comillas, como esas quemaduras o la caída del pelo, la esterilidad, es suficiente con la exposición en una dosis mínima, que es lo que normalmente se llama dosis umbral. Por encima de ahí ya llegas a efectos mucho más graves. ¿Cómo interaccionan los rayos X con la materia? No lo voy a describir porque sería ya meternos en procesos físicos muy complicados, entre comillas, uh-huh. Pero sí los voy a mencionar. Y interaccionan de tres modos diferentes, que son la absorción fotoeléctrica, lo que se denomina dispersión Compton y la dispersión Rayleigh. De la dispersión Rayleigh hablamos en aquella famosa primera sección de Por qué el cielo es azul. Por ahí se puede ir la gente a buscarla. Y el efecto de esas interacciones va a depender de la energía de los propios rayos X y de la composición del material. Y de ahí viene un poco el hecho de por qué entre comillas, solo vemos los huesos y no el resto de los tejidos. Y es que los rayos X atraviesan los tejidos blandos. Realmente si los ves, si tú ves una radiografía, ves una zona grisácea alrededor, son los tejidos blandos, pero no lo ves con suficiente nitidez porque atraviesan todos los tejidos blandos, pero al llegar al hueso, que es más duro, no son capaces de atravesarlo y rebotan. Ese rebote es lo que tú ves después en la placa fotográfica. Uh-huh. Es por eso que realmente se han usado en aplicaciones médicas, pero pues básicamente eso para enfermedades del esqueleto, porque es lo que tú puedes ver, fracturas en los huesos. O, como decía yo antes, los pulmones. Tú si tienes indicios de neumonía, lo primero que te mandan es hacerte una radiografía de rayos X, porque esa parte de tejidos blandos en pulmón, edema pulmonar o cáncer pulmonar también lo puedes ver. Uh-huh. Si ya quieres ir a una observación más detallada, por ejemplo, el cerebro o los músculos, tienes que ir a otras técnicas. Que a todo el mundo le sonará de haber ido al hospital alguna vez, yo no sé, hacerse una tomografía o, sobre todo, una resonancia magnética nuclear. Yo he ido mil veces por mis problemas de rodilla, la hernia discal... Bueno, hacerse viejo es lo que tiene, pues te toca. Menos mal que en el programa contamos con Manuel Berrocal. Sí. Que es médico que nos puede, nos puede aquí que ya nos diagnostica directamente porque estamos para el arrastre nos todos. Nos diagnostica durante el programa incluso. Yo creo que al acabar mi sección a mí me coge directamente en camilla y me lleva ya. Sí, sí. Y bueno, yo voy a hacer también la cuña a mi investigación porque yo precisamente trabajo en resonancia magnética nuclear, no la de imagen que todo el mundo está acostumbrado al hospital, pero sí en otro uso, que lo voy a mencionar ahora un poco porque Tienes que hablarnos un día de qué haces lo que, ¿por qué Carmen trabaja en un laboratorio de CSIC? Bueno, ¿qué hace más ¿y bien? ¿Qué hace? Claro, pero eso no cuadra con el nombre de mi sección. Claro. Por eso me estoy librando, porque como no va con el título. No, pero sí, algún día lo puedo contar, porque además el tipo de investigación que hacemos, que es un poco... A ver, es ciencia básica, entonces no voy a contar aquí que voy a curar el cáncer, pero sí estamos un poco en el paso del diseño de fármacos, o sea, la parte, digamos, primera de lo que viene a ser el diseño de fármacos, o sea, que yo creo que un poco interesante sí puede ser. Mm. Pues sí, trabajo con esa técnica que todo el mundo le suena del hospital, pero aplicada de ligeramente diferente, pero un día lo podemos contar. Sí, sí. Digo que voy a hacer un poco de referencia a eso porque los rayos X también se usan del mismo modo que la resonancia magnética nuclear en otra aplicación científica muy importante, que es la de hacer el estudio de estructura de proteínas o de otros compuestos de ligandos de los propios fármacos, porque son ambas técnicas que te permiten ir directamente a estudiar, digamos, los átomos. Tanto la resonancia, que lo que ves son protones fundamentalmente, como la cristalografía, que ves esos átomos distribuidos en una red cristalina, se llama cristalografía de difracción de rayos X, por el hecho de que tú lo que estudias es un cristal digamos que sería la estructura de tu sistema reproducido periódicamente, siempre igual. Los rayos X tienen una longitud de onda que es similar a la distancia entre los átomos, con lo cual tú puedes usar esa radiación para, digamos, medir y posicionar los átomos. Es una aplicación... Bueno, de hecho es una de las más importantes en el campo de la estructura y de los estudios de reconocimiento molecular, la cristalografía y la resonancia. Las dos tienen sus limitaciones y sus ventajas y ambas dos se usan mucho en este campo. Entonces yo creo que con esto hemos explicado el por qué solo se ven los huesos. Mm, bueno, sí, yo creo que nos ha quedado todo bastante claro. Sí, ¿no? ¿Y sin... por qué puede ser interesante tener la visión de rayos X? Esto me recuerda también, había una película que tiene que ser antiquísima, porque yo la veía cuando era pequeña. Sí, yo la había un ciclo de cine en la 2, cuando yo era pequeña, que era siempre de los sábados, me parece que era, y eran todo pelis de como de terror o de miedo. Yo me acuerdo de dos, una precisamente era El hombre con rayos X en los ojos, que el pobre le pasaba de todo, y la otra que me había dejado a mí impactadísima era sobre los enterramientos prematuros, basada un poco en las obras de Edgar Allan Poe, yo creo. Uh-huh. Esas dos son las que más recuerdo, pero bueno, después te ponían las típicas de Drácula, de Christopher Lee y todo eso, pues yo crecí viendo eso con mi madre los sábados por la tarde en la 2. Pero sí, una visión de rayos X a lo mejor puede ser interesante. Mm-hmm. Sí, sí, sí, sí. Todo es cuestión de preguntarle a Superman y que nos deje. Sí, ¿no? Que no. Bueno, al hombre de hierro ahora. Al hombre de hierro. O de acero. De acero. Versión moderna. Sí, película muy mala, por cierto. Ah, no lo sé. Lo dejo no aquí la... y seguramente me apedré en algunos, pero... No la he visto. Muy mala. Han acabado con mi infancia. O sea, Superman, ¿cómo era que se llamaba? ¿Era Christopher Reeve? Sí, Christopher Reeve, el actor, sí. Ese es Superman, no es Laura. Eso es lo que vamos a dejar aquí y seguramente alguno me apedré, sobre todo los más jóvenes, me imagino, que no se hayan criado con el auténtico Superman y hayan tenido que ver este postizo. En fin, esto no es un programa de cine y tampoco lo vamos a poner. Yo estoy de acuerdo con eso, me parece. Sí. que soy un poquito vieja. Pues bueno, hemos descubierto... No nos pongamos años, Carmen, por favor. Bueno, seamos serios. Lo que tengo. Nada. Bueno, pues ahí lo dejamos. Hemos descubierto por qué podemos ver los huesos con los rayos X. ¿Y por qué te vamos a ver dentro de 7 días? ¿Por qué? Pues precisamente por eso, porque nos va a explicar otro algo, por qué. Algo que se me ocurre. No sabemos todavía aquí. No sabemos qué, esto es así. Eso es improvisación, que se llama. Sí. Tú lo has dicho al principio de la sección. Yo no quería decir nada en ese momento, pero... Y a ver si te traes a Aristóteles, que ya lo echamos de menos. Ah, sí, ¿no? Sí. Venga, vale. Mándale un saludo de mi parte. Para el próximo sábado va a venir. Venga. A lo mejor se trae a otros amiguitos también. Bueno, pues de la ya época. Compramos matasuegras y hacemos una fiesta. Hacemos una aquí, fiesta con los filósofos griegos. Sí. Pues Carmen Fernández. Pues muchas tendría gracias. Muchas cosas, yo creo, que enseñarnos. Tenían aquella capacidad de observación de la que yo creo que carecemos ahora, el habernos acostumbrado a San Google y demás. Sí. Pues Carmen Fernández, muchas gracias. A ti, David, días. Por dejarme hablar. Hasta dentro de 7 días, Carmen. Hasta luego.